Muy buenos días. Y también contamos con nuestro elenco estable aquí, Javier Soto, nuestro joven ayudante, cientista político, que nos ayuda a mirar la realidad, por una parte, desde el punto de vista de los jóvenes, y por otra parte, desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así que muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Bueno, quiero decirle a todos los que nos escuchan que ustedes también pueden participar, como cada día viernes, ya sea a través del Facebook de la radio Puente Alto, de la radio Puente Alto, si bien digo, o bien llamando al teléfono fijo 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Porque sabemos que este es un tema de gran interés y de mucha inquietud en Puente Alto. Antes de entrar, para que ustedes vayan calentando motores y pensando qué preguntas van a hacer, queremos sí comentar algunas noticias importantes que se han producido tanto a nivel nacional como en Puente Alto. En primer lugar, yo quisiera comentar, Javier, esta aprobación de la reforma laboral en general. No sé si en el Senado ya... Está la idea de legislar a la reforma laboral, que yo creo que es bastante necesaria. Nosotros tuvimos un programa también, hace un tiempo atrás, referido al tema de la reforma. Tuvimos aquí el encargado de la CUT. Claro. Representante de la CUT, no es encargado. A Mario Aro, que claro, el presidente de la CUT de la provincia de Cordillera, y conversamos sobre este importante... Quizás debiéramos más adelante invitar está el diputado Andrade, que ha estado muchas veces comprometido con esta reforma laboral. Vamos a tratar de invitarlo en una de las próximas para que nos cuente un poquito más en detalle también de esta importante reforma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora se está tratando en el Senado, se acaba de aprobar en general. Ahora va a ir a la análisis en particular, que se llama. O sea, vamos avanzando bien en la reforma que tan bullada ha sido, y uno escucha tantas recomendaciones en la radio, ¿no?, de que hay gente que se opone. Pero bueno, se trata de equilibrar también el tema de los trabajadores respecto a los dueños de las empresas donde las personas trabajan. Así que esperamos ese tema tratarlo más en profundidad en una próxima oportunidad. También me gustaría comentarles que me tocó ahora en lo local decir que va avanzando una gran aspiración de la comuna de Puente Alto, que es el Centro Cultural. Hoy día aparecía en el diario que este Centro Cultural de Puente Alto, que ha requerido una inversión de más de 2.500 millones de parte del gobierno regional, y que probablemente se va a echar a andar durante este año. Tiene un poco de aporte municipal, igual es un esfuerzo municipal, pero el gran grueso del aporte es son cuatro pisos. No tengo oportunidad de conocerla, pero yo espero que pronto los y las puentealtinas podamos conocer esta antigua aspiración, ¿no es cierto?, de tener un centro cultural en la comuna. Y dos pequeñas noticias respecto a Bajo de Mena. En primer lugar, que el día sábado se realizó un operativo para reducir las listas de espera con mucho éxito. Y por otra parte, que en la semana se entregaron resultados de una encuesta, un levantamiento que se está realizando en Bajo de Mena para conocer cuáles son las aspiraciones y los problemas. Bueno, y ahí, ¿qué apareció como gran problema en la calidad de vida de los puentealtinos y puentealtinos? La seguridad. Y más, incluso en Bajo de Mena, más que el problema de vivienda, aparece como un problema de la calidad de vida el tema de la seguridad. Así que aquí pasamos con nuestro invitado, don Víctor Soto. Una primera pregunta, Víctor. ¿Este encargado de seguridad en la gobernación ha existido siempre, o esto es nuevo? No, esto es nuevo, forma parte de un programa de modernización que se está impulsando desde el Ejecutivo con el fin de hacer más eficiente el trabajo de las gobernaciones, en un marco de una reforma constitucional reciente que define que hacia fines de 2017 los intendentes van a ser electos por votación popular. Vamos a elegir intendentes, fantástico. Exactamente. Por lo tanto, las gobernaciones van a constituir la representación territorial del gobierno central. Por lo tanto, tienen que ponerse a punto, y este es un programa de modernización que se inició este año. Formalmente el cargo de encargado de seguridad pública se establece a partir del 1 de abril y estamos en un programa piloto con 14 gobernaciones de distintas regiones del país. Ah, qué bueno, y una es cordillera. Exactamente, entonces. Y está funcionando además con un fondo para las gobernaciones, fondo de modernización que ha permitido financiar algunos proyectos. En estos días nos tienen que entregar el resultado de un concurso de un proyecto sobre seguridad pública que está focalizado en el tema de violencia contra las mujeres. Ajá. Que pretendemos hacer una serie de talleres en las tres comunas de la provincia. Bueno, la Fundación Puente Alto Puede Más también hace talleres para su conocimiento. Muy bien. Y también logramos a través de eso obtener los fondos necesarios para financiar lo que llamamos el Cordillera Móvil, que es un móvil que entrega servicio en los puntos más distantes de la provincia, allí donde las personas tienen más dificultades para acceder a los servicios públicos. Pero eso es en general a todos los servicios, no solamente respecto a seguridad. En general a todos los servicios, porque el tema es... el diagnóstico que tiene ese proyecto a la base es que existe una brecha en la percepción de las personas respecto de su acceso efectivo a los servicios públicos. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que hay que desarrollar en ese sentido es una acción consistente que permita que las personas, los ciudadanos en sus localidades puedan recibir información en primer lugar. Uh-huh. Y también recibir algunos servicios como el servicio electoral, información de FOSI, el registro civil, etcétera. Perfecto. Entonces tenemos un proceso de modernización de la gobernación y en ese marco un encargado de seguridad pública acá dentro de para la provincia. Ustedes saben, la provincia está Puente Alto, que es lo más importante, pero también está San José y Pirque como parte de la provincia. Yo quisiera, primero que nada, preguntarle a Víctor, ¿cómo es este asunto de las cifras? Porque ayer yo veía en la televisión, y seguramente algunos de nuestros auditores también, que hay mucho también de mito respecto a los números y respecto a la victimización, que hay que diferenciar dos cosas, por lo que yo entiendo. En la percepción que tiene la gente de ser asaltada, por ejemplo, o que cuando... O sea, el susto, el miedo. Exactamente, y lo otro son las cifras reales que existen de cuántos asaltos, en base a las denuncias de carabineros, por ejemplo. Exacto. Esos son los mitos que... Lo que aparecía, por ejemplo, es que en materia de homicidios, que son las muertes violentas, Chile es de los países más bajos de toda Latinoamérica. De América, incluido Canadá y Estados Unidos, creo que es el segundo con menos asesinatos, por así decir, de toda América. Pero sin embargo, en asaltos parece que la cosa no está bien. ¿Cómo se mide esto, Víctor? Cuéntenos usted un poquito más. Bueno, es interesante considerar esta distinción a la que hacían referencia usted, que es el fenómeno de la victimización, que son las consecuencias concretas en las personas y en las comunidades cuando han sido objeto de un delito. Y o no, o cuando uno tiene susto nomás. No, porque ese es el fenómeno que va aparejado, que es la percepción de inseguridad. Entonces hablamos de victimización con aquellas personas que han resentido un delito y hablamos de percepción de inseguridad cuando las comunidades y las personas tienen temor. Son tres mediciones, por así decir, entonces. Son dos mediciones. Una que es subjetiva, que se refiere a la producción social del temor, y que está asociada, más que a los delitos directamente, se alimenta también de condiciones deficientes de seguridad, de situaciones de pobreza, situaciones donde hay problemas de equipamiento urbano, etcétera. Y lo que arrojó la última encuesta de seguridad ciudadana que se realiza desde el Ministerio del Interior es que la victimización y la percepción de inseguridad son fenómenos que están disociados. ¿Qué significa eso? Significa que la victimización ha disminuido en este país, pero no ha disminuido la sensación de inseguridad. Ajá. Hay una percepción, hay temor en las personas, que no está correlacionado uno a uno con la tasa de delitos que se puedan analizar. Mira, en el año 2010, la percepción de inseguridad en el país era de un 59,6%. La percepción de inseguridad. Ya. Al año siguiente, eso aumentó hasta el 82,5%. ¿Cuándo fue eso? Del 2010 al 2011. Entonces, por 30 otro... 30 puntos. Claro, claro. Pero, sin embargo, la tasa de victimización se mantuvo relativamente estable con una variación muy menor al alza. La encuesta de la que estamos hablando nos dice que en el año 2014, 9 de cada 10 personas que cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses no sufrió ninguna victimización directa y 6 de cada 10 no tuvo ningún miembro de su hogar victimizado. A ver, paremos quizás ahí un poquito porque esto cuesta masticar un poco la cifra, Víctor. Creo que es muy importante, es decir, la gente cree que la van a asaltar, por así decir. 9 de cada 10 creen que los van a asaltar. En el año 2014, con cifras de ese año, esa era la relación. Pero en realidad, cuando le preguntan cuántos de sus conocidos han sido víctimas, no. ¿O cuánto han sido ellos? La segunda cifra que usted decía. La segunda cifra es que 6 de cada 10 no tuvo ninguna miembro de su hogar victimizado. O sea, ya no es solo la persona, sino que su entorno. O sea, por eso, nadie de su familia sufrió efectivamente algún problema. Para decirlo con más precisión, uno dice, según esa encuesta, 9 de cada 10 personas cree que será víctima del delito, pero la tasa de victimización... Es del 25%. Es decir, en uno igual es un tema, es alto, una tasa de victimización de 25% quiere decir que uno de cada cuatro hogares, por así decir, siente que tiene algún conocido, algún familiar que ha sido víctima. Pero eso no explica por qué 9 de cada 10 creen que los van a ser víctimas la percepción es mucho mayor. La percepción es mucho mayor porque intervienen otros factores. ¿Sí? ¿Qué factores intervienen en eso? Un factor muy relevante es la forma en que se trata el tema delincuencial en los medios de comunicación. Ya. Es un tema muy relevante. O sea, es que uno ve, Víctor, y también Javier ahí, que la primera noticia siempre en la televisión son los asaltos, los atracos, como que eso fuera lo más importante, ¿no? Claro, la crónica roja de los medios de comunicación es bastante fuerte en ese sentido. Por eso yo creo que también crece un poco la percepción de inseguridad. Creo que también va el tema y ligados. O sea, los medios de comunicación, ¿eh? Ese es un tema importante. Es un factor relevante, sí. ¿Hay algunos otros? Hay otros factores que están relacionados con situaciones más coyunturales y que no necesariamente están relacionados con la experiencia de ser víctima. Por ejemplo, lo que yo decía sobre vivir en un entorno deteriorado o la presencia de situaciones como el consumo de drogas, la existencia de pandillas, etcétera. Incluso hasta aquellos elementos del entorno que generan dificultades para las personas, como por ejemplo son los temas de conectividad, los temas de iluminación, etcétera. En ese sentido, un ejemplo sería bajos de menos. Claro. Uno podría entender entonces por qué la sensación de inseguridad es tan alta en Bajos de Mena. Pero hay que tener claro que... Más bien por las condiciones sociales. Lo que hay que entender es que hay una disociación, que la tasa de victimización, o sea, los delitos que efectivamente ocurren, son menores que las tasas de inseguridad que las personas expresan. Pero no hay que descuidarse tampoco, porque según las cifras que nosotros manejamos de la Subsecretaría del Interior, si uno considera los casos por delitos de mayor connotación social en la provincia. ¿Cuáles son esos? ¿Qué significa esto de los delitos de mayor connotación social? Porque los delitos de mayor connotación social es un set de los delitos que más se repiten, y allí se ubica los robos con violencia o intimidación, los robos por sorpresa, robos de vehículos, robos de accesorios de vehículos, robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, hurtos, lesiones leves, lesiones graves, homicidios y violaciones. O sea, de robo para arriba, por claro. Así decirlo. Entonces, si uno considera la variación de esos delitos en esta provincia entre el año 2013 y el 2014, tiene que existe una tasa de variación del 4,7% sobre 100.000 casos, sobre 100.000 habitantes. Lo que representa una dificultad porque si uno mira las cifras de variación de esos mismos delitos en la región, tiene que la variación es 2,6, o sea, es menor. Es menor. Y que a nivel del país es de 2%, es decir, es menor. Estamos doblando la tasa nacional. Ya. ¿Y eso qué tipo de delitos son los que más han aumentado? Tenemos el robo con fuerza, los robos con violencia o intimidación. Es el primero en 30,9%, los robos con violencia o intimidación crecen en un 13,9%, el robo de objetos de los vehículos 18,9%. O sea, efectivamente en Puente Alto, incluso cuando se compara por población, no sé cuál es la población que está considerada ahí, hay un mayor número de, o sea, han aumentado los robos, especialmente los robos con violencia. Entonces esto es preocupante, ¿no es cierto?, en lo que hablamos. Mucho más ha aumentado, sí, esta sensación de inseguridad. Y ahí en la victimización o en la sensación, ¿hay datos de Puente Alto o de la región metropolitana? Tenemos los datos generales, no tenemos un dato de la provincia, un dato de Puente Alto, porque esta encuesta está en un proceso de reformulación y se va a aplicar un nuevo módulo especialmente referido a ese ámbito en el año 2015. Perfecto, porque es un poquito amplio, ¿no? Esto de partir de hurto, todo tipo de robo, de lo mismo vale el robo de un vehículo que un homicidio, es un poquito una mezcla. Y una consulta. ¿Está dentro de estos delitos de consideración o de alta significación pública la violencia intrafamiliar? Está considerado. De hecho, existe una estadística también del 2013 al 2014, es decir, la variación, que tiene preocupantes números, porque en nuestro caso, si bien disminuyen los casos de violencia intrafamiliar, disminuyen en un 4,7%. Que son las denuncias de violencia, claro, no necesariamente las violencias que se producen. Son un 4,7%. Esa disminución es menor a la disminución de esos mismos casos en la región, que es de un 7,2%, y en el país, que es de un 7,3%. O sea, en el país se observa una mayor disminución de las denuncias de violencia intrafamiliar, pero en Puente Alto también disminuyen, pero menos que en el resto del país. Estamos entonces con rezagos, con atraso. Sí, y es interesante tener en cuenta que esta información son información que se construye sobre la base de las denuncias que efectúan los ciudadanos. Por lo tanto, podrían haber variaciones respecto de cuán efectiva es la detección de un determinado delito en base a la cantidad de denuncias. Pudiera ser que ahora se esté denunciando más en Puente Alto y eso significa que bajan menos, por así decirlo. Claro, claro. Por ejemplo, si uno cruzara esa variable, la tasa de denuncia, con la variable demográfica, que es la comuna más poblada del país, uno podría obtener que esos números mayores en realidad están dando cuenta de una mayor tasa de denuncias. Exactamente, de que la gente está tomando más conciencia y por lo tanto hay más denuncia. Entonces, esta cifra siempre hay que tener un poquito de cuidado de cómo se manejan, cómo se analizan. Y si uno habla en números duros, ¿usted tiene el número de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, las denuncias? ¿Cuántas son o lo tenemos nada más que en estos porcentajes respecto al total? Tenemos cifras que son, digamos, promedios. ¿Por qué nosotros decimos que hay una disminución en los casos policiales? Ojo, es importante la distinción porque estas son las denuncias efectivamente realizadas. No significa, en Carabineros. Sí, no significa que sean todos los casos ocurridos porque no podemos precisar. Entonces, En el caso de la variación del 2013 al 2014, tenemos que de 2013 hubo 619 denuncias y el 2014 bajó a 589. No podemos saber si eso efectivamente es una disminución de los casos reales o solo una variación de la misma denuncia. Exactamente. ¿Ah? Perfecto. Entonces ahí tenemos, amigas, amigos, grandes temas. En general, todo lo que tiene que ver con robos, con se denuncia bastante más que los temas de violencia intrafamiliar. No sé qué opina Javier. O sea, son importantes estas cifras para entender lo que hacía mención anteriormente acá don Víctor, que era el tema de la percepción versus el tema de la victimización como tal. Que entender que al fin y al cabo no hay tan no, el problema es, existe un problema de seguridad pública, pero no es tan grave como lo hacen ver algunas personas, algunos medios de comunicación que dan con el tema del robo, de la inseguridad. O sea, hay que igual fijarse un poquito más en los datos en ese sentido. Ahora, lo que es importante es considerar que esta es una distinción analítica, es una distinción que permite observar la realidad para tomar decisiones, en este caso nuestro, de política pública. Pero en la realidad concreta de las personas, la distinción no existe. Es decir, la gente no hace una relación entre decir esto es real, es un robo real, y esta percepción que tengo yo está aumentada. Porque lo vivencian de manera integrada. Sí, pero ayuda a contextualizarlo, porque si yo sé que en realidad todo lo que está apareciendo en la televisión o que aparece en las redes sociales, en realidad le está pasando a una cantidad de gente relativamente escasa en nuestra comuna, entonces ayuda a ponerlo en contexto, ¿no? Y mi temor entonces disminuye a una cosa más racional y no me dejo llevar, por así decir, por un temor irracional. Es como, esto es igual que con los terremotos. Si yo creo que cualquier temblor es un terremoto, entonces vivo aterrorizado. Pero sí sé que hay distintos tipos y ahí están los números, el temblor tipo 3, 4, 5, no pasa nada, hasta el 7, en fin, me ayuda a ponerlo en contexto, aunque igual me asuste cuando empieza a temblar o me asuste respecto a la posibilidad de una agresión, pero estas cifras nos ayudan a entender que en realidad cuando se habla tanto de delincuencia, cuando aparece tanto en los medios de comunicación, de repente se está poniendo una nota de más. Es como cuando hubo un terremoto y se vuelve a mostrar las mismas escenas, ¿no es cierto? Que vuelven a, es como que uno vuelve a victimizarse, por así decir. Entonces vuelve a sentir el mismo miedo, el mismo terror. Y yo creo que también tenemos que aprender como sociedad a que tenemos que buscar maneras más sanas de relacionarnos y también ir cerrando aspectos sociales que tienen que ver con esta sensación de victimización que ya bien lo decía don Víctor. Esto también no solamente depende de la cantidad efectiva de asaltos, sino que también depende de las condiciones en que nuestra gente vive. No sé si ahí nos puede dar un poquito más de antecedentes, Víctor. Mira, en ese caso quería abundar también, antes de referirme pasar a eso último, social. Que en el caso de los casos policiales por infracción a la ley de droga en la provincia, nosotros tenemos una tasa de variación del 2013 al 2014 del 22,3%. ¿De más? Sí. Lo que es preocupante porque en el caso de la región metropolitana fue una variación negativa de menos 17,1% y en el caso del país de menos como 18,6%. Ahí sí que estamos muy mal. Ahí tenemos una brecha muy relevante y muy importante que se toca con el tema social, porque cuando estamos hablando de estos casos de infracción a la ley de droga, estamos hablando de elaboración y cultivo, microtráfico, porte de droga, tráfico y otros delitos conexos. Y asociado a eso también, otra cifra que hay que tener a la vista, en términos de variación, de 2013 al 2014, los casos policiales por infracción a la ley de armas en la provincia es del 50%. De aumento. De aumento. Y en el caso de la región metropolitana, ese aumento se reduce a un 16,6 y en el caso del país a un 10,1. O sea, tenemos que preocuparnos efectivamente de estas cifras que están dando cuenta de un mayor problema de droga, un mayor problema de tenencia de armas, ¿no es cierto? Y no solamente de los robos y asaltos, quizás esta parte que usted acaba de señalar, Víctor, es más preocupante. No sé qué opinas, Javier. O sea, claro, hay que focalizar, hay mucha más ayuda que en otros aspectos, no sé. El tema de la droga siempre va ligado al tema de seguridad también, o sea, es complejo, también la comuna tiene sectores vulnerables en donde se exacerban este tipo de situaciones con droga, con armas, así que pucha, me gustaría también hablar en ese sentido sobre los métodos de prevención que tiene o que está llevando. Vamos a dar este segundo bloque, por así decir, porque ahora ya tenemos una panorámica, claro, un contexto, una respecto a los números, a las cifras, y ahora, ¿qué podemos hacer para trabajar esto en nuestra comuna, en nuestra en nuestro territorio? No sé si tenemos alguna duda, Juan Carlos, de nuestros auditores o auditoras que hayan enviado algo respecto a esta primera parte. Sí, buenos días, antes que todo. Buenos días, Juan Carlos. Aquí de parte de Antonio Calderón nos pregunta en qué momento, es decir, ¿cómo puedo hacerlo yo para ir a la gobernación y postular a este proyecto de las alarmas comunitarias? Es la pregunta número uno. El señor José Antonio Ferrada dice, me parece muy interesante lo que están hablando y lo que están proponiendo a la comunidad, pero ¿qué acciones concretas se van a tomar de aquí a los próximos 6 meses por parte del gobierno para sentirnos más seguros en Puente Alto, ya que los ladrones andan sueltos en la casa y solo estamos completamente enrejados en nuestras villas y poblaciones? Muy bien, justamente eso es lo que vamos a empezar a tratar en este momento, y yo creo que ahí a la hora de ya no poner los datos sobre la mesa, sino ver qué se puede hacer, a mí me parece, no sé si estoy bien o no, don Víctor, que yo podríamos separar las acciones como en dos grandes, como yo soy médico y vengo de la salud, yo tiendo a separar dos cosas. En salud uno previene para no caer enfermo, y cuando se está enfermo uno hace ya acciones distintas. Por supuesto que la mayor eficiencia, eficacia del punto de vista en medicina tiene que ver con la prevención. Y otros elementos tienen que ver ya con evitar concretamente que se produzcan más. Entonces ahí en evitar concretamente quizás lo que más tenemos son estas alarmas, las alarmas comunitarias, hasta los globos que están poniendo, ¿no es cierto?, en Las Condes o en Vitacura, las cámaras, los sistemas de vigilancia, la iluminación. Ese es un tipo de respuesta que a las personas nos gusta se produzcan o saber de ellas. Pero probablemente mucho más de fondo tiene que ver con la prevención real de buscar salidas para nuestros chiquillos, chiquillas, desarrollo para nuestras comunidades, buscar, o sea, mayor seguridad. Intervención en los sectores vulnerables como tal, más que alarma o iluminar, o sea, que eso sirve, no hay que negar que sirve, pero intervención en sectores de riesgo social, pues ahí es donde está, donde las papas queman. Pues, así que. Entonces, no sé, don Víctor, si podemos hacer esa separación, como yo digo, hago el símil entre prevención más social y las medidas más concretas que van desde iluminación, cámaras u otras. O sea, la distinción es pertinente, es similar. Hablamos en materia, cuando hablamos de seguridad pública, hablamos de un ámbito de prevención propiamente tal. Ajá. Y otro ámbito de control. Control, ya, prevención, esa era la que no sabía cómo ponerle apellido yo. Control es todo aquello que están mandatados por ley las policías para efectuar frente a la comisión de un delito. Cualquiera fuera ese. Por lo tanto, es una manera bastante concreta, efectiva, que por lo demás es la demanda que generalmente las comunidades, las personas tienen cuando se enfrentan al tema de seguridad pública. Su demanda es a mayor vigilancia, mayor presencia policial, etcétera. Pero la gente olvida que más que controlar, más importante que controlar es la prevención. La prevención implica una serie de acciones desde el aparato público, que en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet está todo enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad para Todos. En ese ámbito, en la provincia, hay iniciativas que se han desarrollado. Este Plan Nacional de Seguridad Pública, que se implementa desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, ha impulsado varias acciones, y en esas acciones Puente Alto figura de manera recurrente. Yo acá tengo los proyectos, tengo los datos, voy a dar algunos ejemplos. Claro, contanos un poquito en qué consisten estos proyectos. Un primer gran ámbito es el impulso de los planes comunales de seguridad pública. Estos se están desarrollando desde el primer año del gobierno y van a cubrir 74 comunas del país. Entre ellas Puente Alto. Puente Alto ya tiene un convenio firmado con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para que Puente Alto entonces probablemente se le entregan fondos para que la comuna, o sea la municipalidad, implemente su plan de prevención del delito. Exactamente, ese plan se ha formulado y se ha expresado en una serie de proyectos. Yo les quiero decir que la inversión total en el primer año de este plan comunal de Puente Alto es de 1.265 millones de pesos. 1.265 millones de pesos, entonces, que el gobierno ha entregado a la comuna para que se ejecute entonces este plan. ¿Y eso en qué consiste? ¿Esas son las famosas alarmas comunitarias? Los planes, entre otros, me imagino. Los planes se constituyen sobre la base de proyectos de prevención, sean prevención social, que es prevenir el inicio de carreras delictuales o prevenir factores de riesgo que puedan incentivar el delito, la violencia en las comunidades. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos son esos concretos aquí en Puente Alto? Porque después vamos a ir a preguntarle entonces al alcalde o a los concejales. Claro, lo que quiero expresar con más precisión es cómo funciona y luego los proyectos. Ajá. Sobre la base de ese convenio, se constituye el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Ese Consejo Comunal de Seguridad Pública está presidido por el alcalde y participan una serie de figuras que incluye también a organizaciones de la sociedad civil, instituciones, las policías, etcétera. Y en ese marco se formulan ideas de proyectos que, en este caso, por ejemplo, hay un proyecto de recuperación de espacios comunitarios en el casco antiguo de la comuna, específicamente en el sector que está demarcado por Tocornal al norte, Pedro Duarte al sur, Luis Romero al oriente y Juan Maquena y Poniente en Ocedal, al poniente digo, por 115 millones de pesos. Cuando hablamos de espacios comunitarios estamos hablando de espacios públicos, como son plazas, son lugares que faciliten la reunión de las personas, etcétera. También hay un proyecto de intervención con niños, niñas y adolescentes con riesgo sociodelictual que está focalizado en la Villa Pedro Reserva. Es un proyecto de 52 millones de pesos. También tenemos en esta comuna la implementación de luminarias LED en los sectores del Tranque, San Lázaro y San José de las Claras, donde lo que se hace es hacer una reposición de luminarias en la vía pública con tecnología LED. Ahí estamos hablando de 120 millones de pesos. También un proyecto de instalación de 5 cámaras de televigilancia en Avenida Concha y Toro, con calle Los Toros, Avenida Concha y Toro con calle Elisa Correa, Avenida Gabriela con calle Nemesio Vicuña, Domingo Tocornal con calle La Serena, Avenida Gabriela Oriente con Avenida Camilo Enrique. Ahí estamos hablando de 40 millones de pesos. Un proyecto de implementación de alarmas comunitarias para 1.500 viviendas, de 50 millones de pesos. Otro proyecto de alarmas comunitarias para 200 casas conectadas de la Junta de Vecinos de San Jerónimo, 7 millones y medio. Y se está también desarrollando la implementación de alarmas comunitarias en el conjunto de Los Robles. también por 9 millones de pesos. Estas son inversiones concretas en materia de seguridad pública que está desarrollando. Esto es entonces los proyectos que se estaban postulando el año pasado y que hubo bastante problema porque habían vecinos que querían postular y la municipalidad dificultosamente entregó los patrocinios para que pudieran postular las organizaciones. Que recuerdo que tuvimos aquí justamente en la radio y no entendíamos de dónde salían, y ahora a la luz de lo que usted señala, estos son. Acá tenemos una consulta directa. A ver, buena. Don Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, cuéntenos. Mira, yo aquí escuchando el programa me estoy dando cuenta de que aquí para disminuir un poco la delincuencia hay que parar la puerta giratoria que hay en los tribunales, donde los delincuentes entran, salen con firma. O sea, yo, la pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es el delito que tiene que cometer una persona para llegar a una cárcel? ¿Qué pasa? Que los menores de edad se están utilizando mucho últimamente para hacer robo, para cometer robo. ¿Por qué? Porque el menor de edad no entra en una cárcel, solamente se va al Sename. En el Sename está un par de semanas y sale, o se arranca. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo paramos la delincuencia? Hay que parar esa puerta giratoria que hay en los tribunales, en todos los tribunales de aquí de Chile, donde los delincuentes entran y salen, con firma mensual, con reclusión nocturna, y paren de contar. Entonces, por eso es la pregunta que me hago yo: ¿cuál es el delito que tiene que cometer un delincuente para que caiga a la cárcel? Muy bien. Eso la tomo. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a tratar de responderla aquí, Víctor, a ver, ¿cuál es su impresión? Bueno, mi impresión es que ese es un tema que está en este momento en discusión. Hay la denominada agenda corta de antidelincuencia que se está discutiendo en el Congreso en este momento, que lamentablemente fue pospuesta a su definición definitiva para el mes de septiembre. Planteaba allí uno de los temas que se vincula con lo que planteaba recién Don Juan, claro, y se refería a este tema de que una de las propuestas del gobierno era de que todos los primerizos cumplieran pena de cárcel sí o sí, cosa que ya fue rechazada, porque de nuevo aquí estamos frente al tema de cómo miramos los números para entender un poco mejor las cosas. Hay estudios que dicen, pensando en ese caso en particular, que quienes cumplen penas privativas de libertad tienen una tasa de reincidencia del 50% frente al 28% de quienes tienen acceso a penas alternativas. O sea, es peor cuando hay más reincidencia cuando ya se ha estado preso. Exactamente. Por lo tanto, uno debiera buscar las modalidades que nos permitan disminuir las tasas de reincidencia. Y claramente, en un sistema carcelario colapsado como el que tenemos en Chile, donde la mayor parte de las cárceles tienen más reos de los que pueden soportar, hay que buscar alternativas que sean que vayan en beneficio de las personas, porque la rehabilitación tiene que seguir siendo un objetivo como sociedad. Bueno, lo que está claro como sociedad es que la sanción es necesaria, pero tiene que ser una sanción también que se cumpla, por una parte, como dice don Juan, no que a las 24 horas ya no esté, claro, pero que sea útil desde el punto de vista de la sociedad finalmente también. Entonces ahí es donde están estos análisis que ayudan a comprender que a veces... Y de hecho el otro día, no sé si alguno de los que nos escuchan vio en la televisión, había una persona que había sido delincuente y que él comentaba que en realidad su universidad había sido la cárcel. Ahí era donde había aprendido a hacer delitos de otra connotación, muy parecido a lo que nos está señalando aquí don Víctor con esas estadísticas. Entonces, ojo, porque tiene que haber una sanción justa, pero no significa que necesariamente, sobre todo los primerizos, los más jóvenes, tengan que seguir aprendiendo en esta escalada, ¿no? Ahora, yo creo que también ahí hay una... un espejismo, porque no es cierto que los jóvenes no vayan, sino que van a estos centros. Son, lo que pasa es que son centros especiales del Sename, donde sí hay algunas penas y hay de distintos tipos. Eso sería otra audición vamos a tener que hacer invitando a alguien del Sename que nos explique. Pero esto es un sentimiento, y yo entiendo, don Juan, es un sentimiento que existe, pero ojo, en este tema de la seguridad y la delincuencia no hay varita mágica. No se trata nada más que o de poner más carabinero o de poner sanciones más duras. El tema es más complejo y tiene orígenes sociales que, si no vamos al mismo tiempo que actuando, por supuesto, en un mayor control, por supuesto, en penas efectivas, claro, pero tenemos que ir hacia las raíces de estos temas. Y a mí me gustaría preguntarle, porque de lo que nos dijo don Víctor, yo veo aquí que el Consejo Comunal, en realidad, una gran parte de lo que tiene son estas medidas de control, de las luminarias, las cámaras, las alarmas, pero poco hay respecto al desarrollo social. Entonces, no están considerados ahí proyectos más de acompañamiento social. Es que quería precisar algo que dijo usted hace un rato. Efectivamente, el Consejo Comunal tiene, digamos, la tuición de este Plan Comunal de Seguridad Pública, que tiene estos 1.265 millones asociados. ¡Qué harta plata! Exactamente. Pero hay otras alternativas, y hay otras alternativas de acceso a fondos públicos. En este mismo momento estamos en pleno periodo de postulación al Fondo Nacional de Seguridad Pública, que son aproximadamente 4.000 millones de pesos, en los cuales pueden concursar las organizaciones en asociación con los municipios, y creo que a eso se refería usted cuando hablaba de que el año pasado habido algunas dificultades. Porque las municipalidades deben patrocinar los proyectos. Eso es obligatorio en el Fondo Nacional. Eso es por base, y tiene sentido porque las municipalidades tienen que administrar unos determinados bienes de uso público, y allí donde se quiera hacer algún proyecto que implique modificaciones, construir algo, etcétera, se requieren permisos municipales, etcétera. Entonces, debería ser eso, facilitar. Y ese fondo, eso está abierto, porque alguien consultaba cómo se podía postular a las alarmas. Entonces tienen que tener presente que ese Fondo Nacional de Seguridad Pública se encuentra abierto hasta el 28 de agosto, o sea, estamos a puertas aquí hasta el 28 de agosto. Muy pertinente nuestro programa, viernes, entonces, ¿cierto? Sí, ese tiene una serie de categorías de proyectos para postular, donde están proyectos de prevención situacional, por ejemplo, la alarma comunitaria, con topes de postulación de hasta 15 millones de pesos, de cámaras de televigilancia, con topes de 40 millones de pesos, pero también hay otras posibilidades de proyectos que tienen que ver con lo que usted decía, que son proyectos de prevención social. ¿Y esos también tienen que ser en asociación con el municipio o solamente los primeros? No necesariamente, también hay alternativas de hacer postulaciones con fundaciones, con corporaciones, en alianza con las organizaciones comunitarias. Perfecto, entonces, bueno, aquí tenemos cosas súper prácticas que podemos empezar a hacer. Juan Carlos, tenemos un llamado. María Fuentes, ¿no? Doña María, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe lo que yo opino? Que esos niños menores de edad que no lo apresan ahora, o sea, no los toman presos, que debían de arreglar esa situación, porque ellos son los que andan robando. Y como sabe que no les pasa nada, se acostumbraron a robar. Antes de ayer le robaron el auto a un vecino, ¿ah? Y lo encañonaron, y él dijo que lo iba a dejar así nomás, porque ya no había que hacer nada, dijo. Entonces no se atrevió a hacer más reclamos. Ah, no le hizo la denuncia, eso está, es complejo, sí, que no se hagan la denuncia. Fue. Ah, fue a hacerla, ya. Claro, y ayer le asaltaron a un sobrino, poquito más acá de la casa de él, en Cabriera también. Ya, sí, pues si se producen este tipo de problemas, ahora yo creo lo importante, señora María, es que vayamos avanzando efectivamente, que esos niños, esos jóvenes tengan otras posibilidades de desarrollo, además de que hay que castigar cuando ya se ha producido el hecho. Pero también necesitamos una mayor, y quizás aquí, perdonen que yo me extienda en esto, porque la Fundación Puente Alto Puede Más, justamente ha venido desarrollando con mucho, mucho éxito algunos talleres sociales que se ligan absolutamente a esto. Estamos con talleres de circo, donde los chiquillos... No tiene que ver, sí tiene que ver también. A ver, cuéntame. A la gente no le sirve eso. ¿No? Tienen que ver esos cabros que andan robando. Eso es lo que tienen que ver y hacer algo para que eso ya no pase más, porque esa cuestión, esa ley que sacaron, no sirve. ¿La ley que protege a los niños? Claro, porque ellos son los que andan robando. Bueno, no son solo los niños, ¿ah? Y yo creo que hay los mayores de edad que andan robando. Incluso en unas poblaciones hay mamás que le tienen la puerta abiertita para que entren los cabros para adentro. Bueno, puede ser que eso suceda en su entorno, es lamentable, pero yo quiero decirle que la mayor parte de los niños, esto no es así. Los niños en general son buenos y tienen derechos. Hay algunos que efectivamente roban, y eso, señora María, hay que buscar las modalidades para que tengan su castigo y no se reincida, pero tenemos que buscar las maneras, no es solo el castigo, sino que también buscar los espacios de desarrollo de esta gente. Hay que también entender el contexto de vulnerabilidad que viven estos niños también para hacer lo que hacen, o sea... Acá, don Víctor, también nos quiere decir algo. Sí, me interesaba respecto de lo que planteaba la señora que nos llamaba recién. Señora María. Destacar que efectivamente ella está haciendo una apelación a medidas de control. Pero también es bueno ver que hay otro ámbito, que es el de la prevención, donde las personas también debieran tener un papel. Existe la tendencia a solicitar la intervención policial como primera medida, pero hay otras cosas de más largo plazo que se pueden realizar desde las personas, desde las comunidades. Es lo que en el programa de seguridad pública del gobierno se denomina la coproducción de la seguridad pública. En que todos tenemos una responsabilidad. Exactamente. Las comunidades no pueden ser pasivas, las comunidades tienen que ser activas. Las comunidades tienen que ser capaces de articularse, de organizarse y de retomar el control de los espacios públicos que han sido abandonados efectivamente por las personas que se han terminado recluidas en sus casas, pero que por esa vía podrían morigerar, disminuir esa misma sensación de inseguridad que la delincuencia, que no decimos que no exista, es la que está provocando. Entonces, este fondo, bueno, quiero volver a un criterio práctico, a algo útil, en el sentido de decir que en este Fondo Nacional de Seguridad Pública se pueden postular proyectos de distinto tipo, de prevención del delito, de asistencia a las víctimas, de prevención de la violencia escolar, de prevención comunitaria del delito, de reinserción social, de prevención de conductas delictivas de los niños y niñas. Están también los proyectos de prevención situacional para recuperar espacios públicos, las plazas, construir o mejorar las sedes comunitarias, instalar alumbrado público para los peatones, para hacer más seguras las calles, etcétera. Entonces, hay una alternativa, pero se requiere de una comunidad activa. Es decir, la comunidad no puede ser pasiva, y eso es algo que uno también tiene derecho desde la esfera pública a reclamarle a las personas. Exactamente, eso era un poco lo que yo me refería con esto de la prevención y de los talleres, señora María. No era para desconocer la gravedad de su familiar que sufrió un hecho, sino para decir de que a la vez que el control directo, tenemos que preocuparnos con las medidas de más largo plazo, y eso significa que le demos posibilidades a nuestros niños, niñas, jóvenes, que les demos posibilidad de desarrollarse, de conocer el trabajo de equipo. No sé, Javier, si tú puedes contar un poquito lo que se está haciendo, o sea, en ese... ¿Tenemos un llamado? Ah, tenemos primero, un llamado, sí, ya, llamado. Muy bien. Emilio, cuéntenos. Le agradezco, doctora, primeramente por permitirme dar una opinión. era relacionado justamente a lo que tratan ustedes, el tema de la juventud. La verdad que es algo tan complicado, algo tan profundo, que comprendo, ¿no?, que las autoridades tratan de crear las leyes que correspondan para sancionarlo, pero la verdad que no basta, como decía el señor ahí, con cárceles, están todas atochadas, aparte de eso no hay una buena reinserción cuando salen, al contrario, un poquito peor, ¿no? Otra cosa que se da con la juventud hoy en día, lamentablemente cuidamos, o sea, criticamos solamente a nuestros jóvenes, y la verdad que hay mucha responsabilidad también por parte de los padres, porque lamentablemente hoy en día, ¿no?, trabaja el hombre y la mujer, y los hijos, la verdad que se querían casi solos. Entonces eso no los debía un tanto. Y por último, lo más importante, con todo respeto, se lo digo, doctora Noa, y con todo respeto hacia todas las personas, la clase política, etcétera, pero hoy en día, para variar, en Chile se ha destapado toda esa corrupción que ocurre en la política. Entonces, ¿qué moral, digo yo, tienen las autoridades para enseñar a la juventud? O sea, ese es el punto clave, el más profundo, lo más difícil, que creo que produciendo cambios, creo que la juventud va a tener otro ejemplo para aprender. Le agradezco la gentileza de haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por ese importante aporte, donde pone el acento, ¿no es cierto?, en los mismos jóvenes, por cierto, las necesidades de desarrollo, pero también en la responsabilidad de los padres y también en cómo nos organizamos socialmente y los hechos de corrupción y la falta de credibilidad de la política, que de alguna manera también atenta. Yo creo que todo eso efectivamente tiene que ver con este complejo tema, en que no tenemos ni aquí ni en ninguna parte una varita mágica para hacer desaparecer la delincuencia o para vivir en zonas más seguras. Lo que está claro, que hay cosas que sirven. Por ejemplo, que no exista corrupción, tal como señala, y por eso que el gobierno tiene que seguir adelante con esas leyes para separar todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto?, con la política, y castigar severamente cuando eso se produce, y yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Respecto a la responsabilidad de los padres y qué pasa con los jóvenes, yo creo que le ha costado también a nuestra sociedad ponerse al día en una nueva cultura en que la mujer también trabaja, también tiene autonomía, y por eso es que se están buscando construir más jardines infantiles, construir más salas cuna para que los niños queden al cuidado, donde es indispensable reformar la educación pública, cosa de que las escuelas pueden funcionar hasta más tarde, sean verdaderas fuentes de educación y desarrollo de sus propias comunidades, que eso no existe hoy día, ¿no? Existe un mercado de la educación, pero no existe como fuente de desarrollo. Tiene que haber más organización, capacidad de organización. ¿Cuántas de nuestras plazas, esto se lo comento a la señora María o a don Emilio, están abandonadas por parte de las comunidades, las canchas? Porque, bueno, ahí sabemos que a lo mejor se produce algún microtráfico y es de terreno de otros jóvenes, y no nos organizamos como vecinos, no la cuidamos, no la pintamos, no tenemos una junta de vecinos activa que haga trabajo solidario, que recuperemos esos espacios. No solo entonces es necesario organizarse como comunidad, vivir de una manera mejor y más solidaria, y no solamente como individuos asustados puertas adentro, por así decirlo. Yo no sé si a eso se refería un poquito Víctor con esto de la responsabilidad de la comuna, de la comunidad también en esto. Sí, claro, por supuesto, porque la política de seguridad pública del gobierno es una responsabilidad que no se puede abandonar. No se puede abandonar la labor de control, no se puede... Que es necesario y que hay que aumentar, no se han aumentado los carabineros. Exactamente, y no se puede abandonar el impulso de medidas preventivas, porque el marco general del gobierno en su acción política es desactivar los procesos que generan exclusión social, que generan segregación social, incluso como una cosa histórica heredada de la dictadura que aún tiene efecto, la segregación territorial de las personas. Las personas separadas en estatus, ubicadas en lugares diferenciados, y por lo tanto la política de seguridad pública se enfrenta a la delincuencia, pero tiene que también abordar los síntomas. Y esos síntomas de la segregación, uno de ellos es la delincuencia. Y uno de esos efectos también es la inseguridad de las personas. Yo quería además decir que solo concentrarse en el tema de control y que las personas piensen que metiendo a la cárcel a los delincuentes se soluciona el problema, eso tampoco es una solución. En Chile hay una reforma al sistema carcelario pendiente, eso no se ha realizado. En Chile tenemos un problema grave en los penales de hacinamiento, en algunos casos hasta el 300%, ¿cierto? Y los planes de reinserción social no alcanzan ni siquiera al 20% de los internos. Entonces, tenemos que tener claro que en esas condiciones la cárcel no es solución, porque la cárcel operaría solo como un dispositivo de reproducción de la delincuencia. Y por lo tanto, tenemos que observar que al lado del control tiene que estar la prevención, y en la prevención no puede faltar la comunidad. Muy bien. Y en ese trabajo comunitario, Javier, ¿qué le podemos contar a nuestra gente? En ese trabajo de prevención que se hace referencia a don Víctor, la fundación tiene los talleres de circo, que ha sido súper efectivo en ciertos sectores de Puente Alto, donde a los niños se les ofrece otra alternativa, no solamente estar ahí en la casa o salir en la calle. En la calle también. Y se les ofrece estos talleres. Esos trabajos de prevención son los que de inserción y de trabajo social son los que se necesitan. Vamos a invitar a Víctor a que vaya a vernos. Lo podemos invitar, por ejemplo, los martes, jueves y sábado. ¿Están funcionando dónde? En Bernardo Leighton. En la Bernardo Leighton, en la Villa Bernardo Leighton, en una cancha techada, porque como son implementos de circo, se necesita que sea techada. Y los lunes, miércoles y viernes están funcionando ya el circo Los Canales, ya fundado. Exactamente, están funcionando solitos los niños ahí, los jóvenes, así que súper bien por ello. Y también en Bajos de Mena estamos los lunes, miércoles y viernes. Así que también hay en Bajos de Mena. Miércoles y viernes. Para que asistan a estos talleres de circo. Y también empezamos con talleres de serigrafía y patchwork con una perspectiva de género. Así que también apoyando y ayudando un poquito en ese sentido en cuanto a la violencia intrafamiliar y temas de género, vamos a tener un taller de serigrafía y dos talleres de patchwork. Los dos talleres de patchwork, uno será en Gabriel Oriente, en Capa, que eso es Gabriel Poniente. Exactamente, y el otro va a ser en Bajos de Mena, la sede del Caleuche. Y el taller de serigrafía va a ser en la Fundación Puente Alto Puede Más, los días jueves, de las 6:30 hasta las 8:30 más o menos. Están abiertas las inscripciones, claro, porque esto partimos el 1 de septiembre. El teléfono de la fundación es el 22906-2535. También repito, 22906-2535. También se pueden inscribir por la página de Facebook de la fundación, que es Fundación Puente Alto Puede Más, lo buscan así y va a aparecer ahí la doctora Barría, y ahí pueden mandar un mensaje con sus datos, nosotros después nos contactamos con ustedes. Tenemos abiertas las inscripciones, ojalá sean muchas, son espacios limitados, estos son talleres gratuitos, porque nosotros hemos postulado justamente a proyectos y ganado algunos proyectos, y por eso estamos haciendo el desarrollo de estos talleres. Entonces, tres talleres de circo en distintas zonas de Puente Alto y tres talleres de violencia de género con alguna manualidad. En dos casos son patchwork, que es esta técnica de costura especial, y en un caso es de serigrafía, donde esperamos tener muchos y muchas jóvenes interesadas. con esto ya vamos cerrando. No sé si tenemos alguna otra. No, yo creo que muchas gracias a don Víctor por. Vamos a invitar a don Víctor también a la fundación. Lo que pasa es que el último miércoles de cada mes en la fundación, que se ubica en Pellín 693, tenemos un desayuno, lo llamamos un poquito tarde, va a desayuno porque a las 10 de la mañana, con dirigentes sociales, y queremos justamente ahondar en este tema con los dirigentes, con dirigentes vecinales, principalmente Junta de Vecinos y algunas organizaciones funcionales, poder conversar un poco más en profundidad, en un diálogo franco, estas dudas que siempre este tema provoca, ¿no? Esta contradicción entre la necesidad de medidas de control, pero también ir avanzando en las medidas de prevención. Así que yo quisiera primero saludar que en la gobernación tengamos un encargado de seguridad. Hay un término que me gustó mucho, que hay que dejar de hablar solo de seguridad ciudadana y empezar a hablar de seguridad humana. Creo que eso tiene tanto sentido, ¿no? Es lo que uno desearía de vivir en una comunidad en que es cierto que siempre vamos a tener necesidad de algunas medidas de control, pero en la medida en que todos tengamos posibilidades efectivas de desarrollo, seguramente va a ser de mucho mayor seguridad humana. No sé, Javier, si, Víctor, don Víctor Soto, aquí de la Gobernación, si quiere algunas palabras finales. Solo agradecer la posibilidad de poder comunicar esta información, estas acciones que estamos desarrollando, y estamos disponibles para cualquier consulta en la Gobernación. En la Gobernación. ¿La gente puede acercarse a la Gobernación? Sí. ¿Usted atiende público también? Sí. Perfecto. Entonces, otro servicio a la comunidad. Eso, cerrando un poquito, viendo el tema del desayuno, ojalá puedan asistir, va a ser de 10 a 11 y media. 11 y media más o menos vamos a tener acá a don Víctor contándonos sobre Pellín 693. Vale. Muy bien, hasta luego, hasta la próxima semana, un abrazo a cada una y uno.